Él no lo sabía, pero con su voz y su sonrisa, ella compuso una canción en su memoria que no solo la enamoró, sino que le hizo inolvidable. Cada noche, siempre a la misma hora, ella aparece andando sola y con la mirada perdida. Nunca desvía el paso, tampoco responde a la sonrisa que mis labios le ofrecen y mis ojos le siguen hechizados por la mágica melancolía que la envuelve. Siempre el mismo ritual, el mismo destino, la orilla del mar. Llega, se descalza y danza una melodía que nadie salvo ella escucha. Con delicadeza, sus manos parecen alcanzar las estrellas y sus pies acarician con dulzura la arena. Danza, sola, ejecutando la coreografía tantas veces repetida y las lágrimas parecen ser el resto de la compañía. Juntas, las lágrimas y ella vuelan a ras del suelo usando como alas los recuerdos que su corazón atesora. Acabada su coreografía, su mirada triste de la luna se despide y tan silenciosa como vino, dirige sus pasos hacia la penumbra, por la que volverá a aparecer mañana, siempre a la misma hora. Aquí estaré, mañana, esperándola como cada día y silenciando un te quiero que ella, de atreverme a decirlo, jamás escucharía. No puede hacerlo, su corazón se volvió sordo y aunque todavía late, murió de frío cuando él decidió marcharse y la dejó sola, con la única compañía de su recuerdo y una canción que ella compuso con la melodía de su voz y el ritmo de su sonrisa.